Bien. Como queda dicho entonces, en el día de ayer, la jueza Wilma López ordenó la detención e indagatoria de dos oficiales jefes de los grupos de combate de la Metropolitana, que formaron parte fundamental de la represión de aquella madrugada entre el 12 y el 13 de marzo del año pasado, en la que tres personas, Mario Fumaroni, Germán de los Santos y Esteban Rufa, estos dos últimos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, sufrieron heridas con balas de plomo. Por suerte, los tres están bien, pero solo de casualidad los tres están bien. De hecho, esa noche les dijeron eso en el hospital, ¿no? Que alguno de ellos estuvo muy cerca de que la bala le interesara una arteria y por lo tanto quizás hubiera sufrido peores consecuencias al desangrarse, sí, ¿no? Sí, hubiera estado en peligro su vida. Totalmente. Bueno, lo cierto es que ayer la jueza Vilma López, que es la misma que hace un mes quiso sacarse la causa de encima y la quiso mandar a un juzgado de menores. Ustedes recordarán que la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a la Correpi y al ENECA, realizamos una jornada cultural comunicacional conjunta frente a la Cámara el día que justamente los querellantes iban a exponer ante los camaristas sus argumentos de por qué no debía suceder esto y la causa también debía pasar a otro juzgado, ya que la jueza López no evidentemente no tenía muchas ganas de llevarla adelante. La Cámara resolvió ese mismo día que la causa no pasara a un juzgado de menores, pero que quedara en el juzgado de la doctora Vilma López. Eso es lo que sucedió, pero también le dijo agilice un poco las cosas, y es lo que evidentemente la doctora López está haciendo, empujada por la querella de nuestros compañeros de los Santos y Rufa, que está llevada adelante por la doctora María del Carmen Verdú, y también por la tarea del fiscal. Ambos están pidiendo, estaban pidiendo no solo que estos policías, sino que otros funcionarios públicos sean indagados por triple homicidio en grado de tentativa. Y ayer sucedió que dos de estos policías para los que se pide esto, que sucediera ese hecho y que fueran allí indagados por la doctora Vilma López, estamos hablando de Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma. Pero si les parece, a nosotros nos parece muchísimo mejor si la doctora María del Carmen Verdú, con la que charlamos anoche cuando hacíamos el programa Radial La Retaguardia, que nos explique ella realmente qué fue lo que pasó y qué importancia hay que darle a esta rara noticia de decir que hay dos policías de la Metropolitana, joven policía la Metropolitana, pero que tiene las viejas manías, parece, que están detenidos y que fueron indagados por triple tentativa de homicidio. Mira, es una muy buena noticia. Nosotros esta mañana justamente estuvimos en el juzgado con el otro querellante, con el polaco de los Santos, porque lo habían citado muy de apuro, por teléfono, una situación que nos llamó la atención y que nos dio la pauta de que algo estaba por pasar, porque además cuando llegamos para ampliar su declaración testimonial nos encontramos con la causa en secreto de sumario, con mucha ebullición en el juzgado, un juzgado que conocemos bastante cómo funciona habitualmente, porque es el juzgado en el que tramitó toda la instrucción de la causa a los asesinos de Mariano Ferreira, así que uno le tiene el ritmo más o menos tomado. La verdad es que nos fuimos los dos a las 10 de la mañana, cuando terminó su declaración, con la sensación de que estaba por pasar algo. Y bueno, efectivamente ocurrió. A media tarde empezó a circular entre el periodismo especializado, que se enteran de estas cosas antes que las partes en la causa, la noticia de que estos dos jefes de la Metropolitana, Pereira de la Rosa y Ledesma, los dos son oficiales mayores del área de operaciones urbanas, o sea, de los servicios especiales de despliegue rápido, los cuerpos equivalentes a lo que sería el GEOF o el Halcón, en otras fuerzas de seguridad, habían sido detenidos, imputados por triple homicidio en grado de tentativa, porque además de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, hubo un tercer herido, integrante de la biblioteca El Libro de la Esquina, que si bien no se constituyó como querellante, sí es víctima, igual que ellos,